¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, pues sigue el asunto este complejo, a mi ver, horripilante, de las drogas. Y ahora el asunto se ha concentrado en algo que es otra criminalidad, porque ahora lo que están haciendo vendedores, negociantes de la droga, es poner en maletas de mexicanos que vienen del sur y los cargan, como se dice. Por supuesto, la Procuraduría General de la República ya tomó conocimiento del asunto, yo no sé si tengo otras cosas, pero al parecer quieren desmantelar una red que trafica estos pacientes en maletas. Ya saben ustedes, llega la gente, secuestran su maleta en Perú, en algún otro lado de Sudamérica, se las cargan y llegan aquí y no saben que son burros, como les dicen en la jerga, que andan transportando estas drogas que en general son consideradas como muy nocivas. Por supuesto, son redes. Y se dice que andan averiguando en Perú, en Argentina, en Colombia y en Brasil. Y el asunto ha sido tan abundante y tan odioso porque han inculpado a personas inocentes que piensan que traen su maleta normal y vienen cargados. Ya llegó al punto de que hay recomendaciones para, dicen, no le planten narcóticos. Uno, adquiera una maleta con candado de combinación o llave TSA. Al estar en el aeropuerto, evite alejarse del equipaje. Tres, tome una selfie con su maleta o una fotografía de todo su equipaje, con candados, etiquetas y boletas. Envíeselas a alguien de confianza. Selle las maletas. Si no encuentra su maleta, exige a la aerolínea que la busque. Si dan un equipaje que no es tuyo, no lo toques. No se firmen documentos incriminatorios y no declares sin un abogado o asistencia consular. De suerte que el asunto, Jorge, ya se volvió peliagudo y complejo. Aquí sí, complicado. Sí, esto llegó a un momento explosivo, porque el 31 de julio detuvieron a Álvaro Montes de Oca, de la Universidad Veracruzana, y entonces con este eran ya varios casos de personas que detenían, de muy mala manera, por cierto, porque los detienen y los envían rápidamente al penal de Nayarit, un penal de alta seguridad, donde está todavía por allá el señor Juan José Mireles, y ya salió de ese penal Néstor Salgado, que por cierto está aquí en el DF, y quienes la acusaban de mil tropelías ni siquiera se aparecieron. Pero regresando al asunto que tenemos, hay en la cárcel una muchacha bailarina, Lilia Angélica López, que ya ni se le conoce por su nombre, sino por la presa 1932, y ya lleva mucho tiempo ahí, y dice, con justa razón, que ella no transportaba esa cuestión. Algunos especialistas dicen que esto se puede dar por varias razones. Una, porque los que cambian la maleta o le meten a la maleta droga son los de las aerolíneas. Hemos sabido de casos de personas que trabajan en aerolíneas que han sido detenidos tanto en México como en España, que transportan drogas. Dos, que puede ser también el personal de las terminales aéreas, quienes hacen los cambios o meten la droga. Tres, que puede ser la Policía Federal. Este es un asunto muy claro, porque si recordamos, hace algunos años hubo una balacera terrible en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre policías federales, incluso mataron a dos. Y era por el trasiego, como se llama, de droga. O sea que la Policía Federal está metidísima y todo mundo lo sabe. Puede ser a él. Y otros le echan la culpa al sistema de administración tributaria, el famoso SAT, que nos exprime los bolsillos a todos y que pueden estar coludidos en esto. Porque el caso de Álvaro Montes de Oca, el caso de Angélica López, el caso de Ángel de María Soto Zárate y otros más son muy claros de que ellos pues pasaron de Chile, Argentina, Perú, Colombia, etcétera, y llegaron con droga. Lo gravísimo aquí es que la autoridad, en lugar de detenerlos e investigar, los manda de inmediato a un penal de alta seguridad. Eso no es posible. Hay por ahí, y usted podría verlo en el canal de La Historia, una serie filmada en Colombia que se llama Aeropuerto, y se nota ahí cómo en Colombia detienen a personas que traen pues droga en el estómago, droga en la maleta, droga, pero les leen sus derechos y les dicen y tal, según la serie. A lo mejor simple es ficción y los tratan como aquí. En México no, en México, y sabemos que así es la policía, si lo detiene a uno, prácticamente no es delincuente. Con droga, sin droga, esté así o asado. La policía en nuestro país, no digo que nosotros tampoco lo sea, pero nuestro país es sumamente arbitraria, sumamente irresponsable, y ha llevado a la cárcel, por eso citaba yo a Néstor Salgado, a Juan José Mireles, incluso a gentes inocentes. Sabemos de que de 100 delitos, solamente en 2 se detiene a los culpables. Entonces, somos un país de impunidad y a la vez un país que acusa a quien sea sin la menor prueba, y este es uno de los casos, nuevamente, don Froilán López Narváez. Pues sí, así que ahora hay que ser cuidadoso, como lo aconsejaba la Orquesta Aragón, con el maletero. Cha-cha-cha. Aprovechen, bailadores, no me pierdan el compás. Vengan todos a bailar con la samba cha cha cha cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha cha cha cha cha cha cha, con la samba cha cha cha cha cha. Pues oiga nada más cómo se la están gastando en lo que yo llamo, y Jorge creo que también, las postrimerías sí. del partido PRD. Sí, sí, sí. Y como ya el señor Carlos Navarrete Ruiz dijo que ya se iba, que renunciaba a la dirigencia nacional, entonces han venido, por supuesto, modos diferentes de conflicto. Así oímos cosas que son increíbles, como el señor Zoé Robledo, que es de Nueva Izquierda, que es senador, y dice, si hoy las corrientes ya no le aportan nada al partido, es hora de ponerlas a dormir en un sueño permanente. Derecha la flecha, dicen los mexicanos. También Vladimir Aguilar, que es coordinador del Foro Nuevo Sol, dice, miren más que grave, debemos reconocer que dentro del PRD hay prácticas peores que en el PRI. Hay nepotismo y clientelismo. Más recio no podría ser. Y Fernando Belauzarán, que es hombre de inteligencias, dice, soy diputado gracias a la corriente de los chuchos, pero no me lancé con su bendición ni los consulté. Así que esta finitud de lo que ha sido el PRD pues está llegando a su expresión mayor. Por supuesto, no faltan aspirantes a quedarse con la silla maltrecha de la dirección del PRD, pero ya no es oferta, mucho menos puede hablarse de ella como corriente de izquierda, por más que puedan hacer alegatos de que lo son, Jorge. Pues no, ya habíamos dicho que este señor Carlos Navarrete mejor que se dedique a ir a Garibaldi, hay un sitio ahí del Museo del Tequila y el Mezcal, a cantar a José Alfredo Jiménez, que lo hace bien, que a dirigir un partido, porque lo hizo pésimo. Y luego dice, no, yo me voy con la frente en alto, no perdí muchos votos, al contrario, posibilité que el partido no se desgajara, me voy por la puerta de frente y muy bien, pues él puede decir lo que quiera, los hechos son que nunca había estado en 26 años tan mal este partido. Y está tan mal que sus dirigentes de antaño, todos los importantes, pues ya no están en él. Está tan mal que estos señores de Nueva Izquierda, que son una sarta de bribones, sobre todo Jesús Ortega, tienen una fama verdaderamente de un delincuente, llamaron a los que se fueron y ya respondieron. El señor Cuauhtémoc Cárdenas dice, ni de relajo regreso al PRD. El señor Alejandro Encinas dice, eso ya no tiene remedio. Y el señor Marcelo Ebrard, incluso que ya está en París desde hace 100 días, aunque se iba por 3, y ya se quedó allá, pues vio a las francesas, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, etcétera, y dijo, no, pues de aquí soy. También dijo, a mí ni me inviten a esas cosas. Y luego el señor Silvano Aureoles, que es gobernador de Michoacán, hizo un llamado al señor López Obrador y a Morena para que se incorporaran al gobierno de Michoacán, y el señor López Obrador dijo, de ninguna manera le entramos con eso. Dijo Jorge, zafo. Zafo, sí. Como decían hace muchos años los chavos, y sobre todo las chavas. Zafo para decir, no quiero saber. No quiero nada. Nada. Entonces, el asunto es terrible, porque además no encuentran quien pueda hacerse cargo de este muerto. No es como algún poeta decía, un cadáver exquisito, sino un cadáver verdaderamente maloliente. Nadie quiere hacerse cargo de este muerto. Han candidateado a la señora Beatriz Mojica, que hace poco perdió la elección en Guerrero, ella está apuntadísima. También al señor Fernando Belauzarán le han dicho que tiene posibilidades, él también está puestísimo, que coincido con el maestro López Narváez, es un hombre de mejores luces, no sé por qué se enroló con los chuchos, pero es de mejores luces, ha planteado la legalización de la marihuana, ha planteado las cuestiones de los jóvenes, etcétera, aunque no tiene mucha repercusión porque es como un llanero solitario ahí en el desierto. Y algunos mencionan otra vez a un señor que parece que está por todos lados y no da una, que es el señor Armando Ríos Peters. Este quiso ser candidato a Guerrero, luego le dijeron que no. Quiso ser secretario general del gobierno del DF cuando vinieron los cambios, no lo hicieron. Y ahora quiere ser, ya se apuntó para dirigir el PRD. Este señor está muy ligado a Marcelo Ebrard y viene del ITAM, hay que decirlo para que sepa quién es, o sea, no es izquierdista, por lo tanto, sino es un chavo que puede ser abusado, pero no tiene mayor asunto. Y aparte de los que Zoe Robledo, que dice que desaparezcan las tribus, también lo dijo el señor Miguel Barbosa, que es el presidente del Senado. Nada más que este señor Miguel Barbosa ya tiene mala fama, porque dicen que generalmente dice muchas barbosadas, o sea, muchas tonterías. Ahora ya no son babosadas, sino son barbosadas. Así pues, el PRD está realmente camino a que lo entierren y no se han dado cuenta sus militantes. Esto es lo más grave cuando un partido es así. Nosotros que estuvimos en el PC, mejor lo enterramos antes de que hiciera nos enterrara a nosotros. Y dijimos, bye bye, como sueles decir tú, Freud. Esta es la situación en el PRD. Pues sí, grave. Pero bueno, como no cumple las ideas originales, como la corrupción es abundante, que el señor Vladimir Aguilar haya dicho que en el PRD hay prácticas sí, peores que peor. El PRI, bueno, lo dice el militante, así que el asunto está ya en la finitud. Bueno, pues ya son polvo. Sigue constante la depreciación del peso mexicano frente al dólar. Esta semana alcanzó la cifra de intercambio de 16.60 pesos por dólar. La tendencia a la baja de la cotización del peso mexicano frente al dólar ha sido constante desde que finalizó la flexibilización cuantitativa en Estados Unidos desde octubre del año pasado. Especialistas en el sector financiero advierten que la depreciación del peso aún no ha alcanzado su máximo. el entorno internacional, como la crisis del débito en Grecia, la devaluación de la moneda china y el fracaso de la Ronda 1, así como el posible incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense, son solo detonantes, pero no la raíz de la depreciación del peso. Pese a que las autoridades hacendarias mexicanas, desde el inicio del proceso despreciativo ocasionado por la anticipación de la llegada del retiro monetario en Estados Unidos, afirmaban que el peso estaba protegido y que la paridad estaba subvaluada, la realidad es que la moneda mexicana no se ha revaluado en lo que va de este año. Sin embargo, los especialistas señalan, según la revista Forbes, que la depreciación del peso no es sorpresiva porque se debe a los mismos factores que la apreciaron hace apenas algunos años, a saber, el exceso de liquidez global que se generó con la ola de expansión monetaria mundial a raíz de la recesión del 2008, situación que colocó el capital internacional mayormente en mercados emergentes como México, lo que ocasionó la revaluación de la moneda nacional. En ese sentido, con el retiro de la liquidez global, las monedas beneficiadas tienen necesariamente que depreciarse. De este modo, la depreciación del peso, que ya ha superado las 16 unidades por dólar, incluso, advierten los especialistas, podría alcanzar hasta los 17 pesos por dólar ante la persistencia de mantener tasas sin cambio en medio de un escenario de deterioro de la aversión al riesgo a nivel global. No obstante, este reajuste del mercado cambiario, para el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, la depreciación del peso no ha afectado mucho a los precios. Indicó que esto no ha impactado a la inflación, que incluso está por debajo del 3%, que es el objetivo anual. Para el gobernador del Banco de México ha sido positiva la estrategia para estabilizar el mercado cambiario, con la inyección diaria de 52 a 200 millones para evitar el desbordamiento del dólar. Hasta el momento, estas medidas han sido adecuadas para romper la tendencia ascendente. El peso se ha depreciado cerca del 22.7% durante el último año frente al dólar, aceptó el gobernador del Banco de México, quien también reconoció un entorno económico difícil en los próximos meses, porque los precios del petróleo seguirán también a la baja. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Tus terrenos, Jorge. Yo veo dos titulares, ¿no? Excelsior dice, crece el uso del peso como divisa. La volatilidad sobre la moneda se debe a que es una de las más negociadas en el mundo y no por obra de los bancos, según expertos. Ya sabes, esa cita expertos. Y se lee, por otro lado, que el peso en el mercado cambiario mundial, también elogian, dijeron que la volatilidad de la moneda se explica más por ser una de las más comercializadas en el mundo y no por apuestas especulativas de los grandes bancos, y cabecen víctima de su éxito. A ver, ese mundo para la mayoría confuso o impreciso, pues yo diría que esos expertos no saben de lo que hablan. Y yo hago una apuesta con los expertos. Salgamos con nuestros pesos a cualquier país y a ver si nos los reciben. El peso no es una moneda internacional. Como otras monedas, el euro, por ejemplo, o el dólar, ya no se diga, y hay hasta otras divisas, el propio yuan, que son más internacionales que el peso. Nosotros vivimos en la zona americana y por eso no lo sabemos, pero en la zona de Oriente el yuan se comercializa en Japón, en Corea, etc. Entonces estos expertos a veces son, como se dice en el argot periodístico, sembrados en los periódicos para que nos diga, pues la situación no está tan mal, nosotros vamos muy bien, no hay ningún problema, etc. Otro periódico cabecea, llega a mínimo histórico de 16.68 el peso respecto al dólar. Ahora, hay que decir que en realidad son 16,680 pesos por dólar, porque hay que recordar que quitaron tres ceros. Entonces, el dólar llegó, en mi época de infante, el dólar estaba a 4 por dólar, luego a 6, a 8, llegó a 12.50, estuvo ahí muchos años, etcétera. Pero ahora estamos a 16,680 pesos por dólar. La devaluación es 25% este año. Y el Banco de México ha inyectado 7.500 millones de dólares para que no haya una elevación mayor del dólar. Datos precisos y duros. México tiene de reservas en divisas 190 mil millones de dólares. Y algunos dirían, bueno, es mucho dinero. Pues no, Estados Unidos tiene 145 mil millones de dólares en su reserva. Solo que Estados Unidos puede emitir dólares y dólares y dólares y los reciben en todas partes, a pesar de que tenga también problemas gravísimos económicos como México, pero sigue siendo el imperio el que domina. Pero China tiene 3.5 billones de dólares de reservas. Entonces, ahí nos damos cuenta que nosotros pues no jugamos en esas ligas, ¿no? ¿Por qué esta caída del peso? Ya lo explicó en parte Víctor Bárcenas, pero lo grave es que vienen momentos todavía más dramáticos. Si aprueba en Estados Unidos el acuerdo Irán-Estados Unidos, Irán va a empezar a vender petróleo. Entonces, el petróleo, que ya llegó a 40 dólares por barril, recordemos que llegó a estar hasta 110 dólares por barril, va a caer más de 40. O sea, vamos a recibir menos dinero. Ya lo dijo el señor Carstens, que es un tipo singular, porque cuando vino una crisis terrible, bajamos 8% en el Producto Interno Bruto, dijo que era un catarrito y nos dio una pulmonía. Entonces, el señor Carstens dice, vamos a crecer entre el 1.7 y el 2.5 este año. Cuando él dijo a principios de año, y estamos en agosto, que íbamos a crecer al 4.5%. O sea, ya vamos casi a la mitad y auguro, y no soy pitonizo, que vamos a crecer entre el 1.5 y el 1.7. Y no lo auguro porque tenga mi bola de cristal, sino porque hay que leer reportes aquí y allá. Tercer lugar, las exportaciones mexicanas no son tantas. Hay muchas, sobre todo automotrices, pero hay que recordar que estas tienen un componente de otros países. No son carros fabricados solamente en México, sino son armados en México. Y finalmente, para no hacer larga la lista, ya nos dijo la gente de la Concamín que van a haber aumentos de precio, y ya los hay desde ahora en computadoras, en automóviles, en todo lo que tenga un componente externo. Y finalmente, los panaderos nos dicen que el próximo mes viene un aumento del pan de 10%. O sea, la situación está del cocol. Y nosotros... O sea, es pan. Sí. Cocol es pan. Es pan. Y es pan. Cuando nosotros oigamos que nuestras autoridades económicas nos digan que vamos muy bien, pongámonos a temblar. Porque siempre nos dicen lo contrario de lo que sucede. Por lo tanto, vamos a vivir, bueno, hasta Estados Unidos está medio espantado de lo que está ocurriendo, de que China está devaluando su yuan para vender más. Entonces va a haber más máscaras del santo, más vírgenes de Guadalupe y muchas más mercancías en Tepito, más baratas. Chinas, obviamente. Ya no las hacen las máscaras del santo aquí, ni las vírgenes de Guadalupe, que son los símbolos mexicanos, ya vienen de China. Entonces la cosa está terrible y tenemos un equipo económico totalmente inepto. Tanto que el señor Luis Videgaray, ni siquiera ha abierto la boca, dice, yo mejor no me meto en esta bronca, hay que el Banco de México diga lo que tenga que decir y yo me callo. Difícil, problemática como habías tú previsto desde enero, este tipo de cuestiones. Entonces, ahí están, no es porque uno a veces sea experto en economía, sino porque las señales que están mandando por todos lados son clarísimas, mi querido Froilán López Álvarez. Hay que tener aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que... Pues Oaxaca, el IEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública, reconocieron Moisés Robles que no existe un censo real sobre la plantilla magisterial que permita tener un control absoluto sobre el pago a los normalistas. Ahí aparece luego el peine que se decía antes. Sí. Porque lo que está en disputa no son actividades docentes ni escuelas, sino los pagos. Y bueno, los normalistas pues no se preocupan porque el director del IEPO dijo: garantizo que todos los maestros tienen salvaguardados sus derechos y pagos, aunque advirtió que cualquiera que no se presente en las aulas el próximo 24 de agosto será sancionado conforme a la ley. Y el asunto sigue inquietando, sigue causando problemas. Pero ya están requeridos los padres de familia y las autoridades para confirmar que los maestros cumplan con sus labores, según Moisés Robles. Bueno, al parecer las desgracias se acumulan y no tenemos que decir cómo este bello estado, a pesar de mucho, Oaxaca, sigue con padecimientos por aquí y por allá. Ya se pidió un arqueo profundo a la nómina para ver qué pasa con estos maestros, que al parecer no son más en tareas de truhanes. Por supuesto que es difícil hacer generalización, pero como los líderes son los que señorean y se quedan con los dineros, pues es posible entender, requerir, reclamar a este magisterio que en realidad no lo es. Pues el asunto es que un juez le negó el amparo a la YEPO y también de ese lado no están teniendo la respuesta esperada, y estamos exacto a 10 días que vamos a ver cómo suceden las cosas, porque en Oaxaca, Chiapas y Guerrero se ha dicho que van a hacer rebeldía a estas cuestiones. En Chiapas y Guerrero, pues a lo mejor pueden tener un mayor margen de maniobra. En Oaxaca, al parecer no, porque hace unos días hubo una reunión en Oaxaca entre Gabino Cue, el secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República y otros personajes, lo cual quiere decir que están preparando el terreno para si los maestros pues hacen marchas, plantones, todas estas cosas, pues pueden utilizar la fuerza pública que ya llegó a Oaxaca hace tiempo. Y no es poca cosa, son varios miles de policías federales. Entonces, ese va a ser el centro de atención y ese va a ser la definición para ver si la llamada reforma educativa, que tiene más que ver con estos asuntos económicos, porque no vemos demasiados cambios educativos, sino tratar de que, así como antes la señora Elbestrés Gordillo manejaba en un puño a los maestros y pudo hacer muchas cosas, y fue diputada y hizo un partido como el PANAL, etcétera, después los del CENTE pues manejaban toda una serie de recursos infinitos para muchas cuestiones. Este va a ser un verdadero, no juego de pulsadas como se decía otro, sino va a ser, yo creo que un choque de trenes, si los de la sección 22 del CENTE en realidad llevan a cabo lo que han dicho que harán. Ayer mismo los profesores de educación física, que no sabemos qué números serán, dicen que no obedecerán de ahí de Oaxaca de ninguna manera toda una serie de señales que ha mandado el gobierno federal y el gobierno local. El señor Gabino Cue, que estaba desaparecido, de repente apareció y dijo que él entraba al asunto, que ya estaba cansado. Bueno, pues estos dicen que no harán eso. Y la nueva dirigencia del YEPO hace una oferta que me parece importantísima en este país. Parece minúscula, pero a mí me parece muy importante. Dice, vamos a transparentar todo. ¿Cuántos profesores son? ¿Cuánto gana cada uno? ¿Cuántas plazas tienen? ¿En dónde están ubicados? Etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera algo, pues que muy lógico en otro país. En México, no, por desgracia. No solamente en este caso, en todos los casos. Seguimos esperando, sentados, desde luego, al señor Virgilio Andrade, que está investigando la Casa Blanca, a ver si hubo... Y nos dice que quizás a fines de año tendrá resultados. Seguimos esperando, pues, muchas investigaciones, lo de Oceanografía, que ya habían agarrado a un señor sobrino de alguien que fue secretario de Hacienda. El señor se llama Martín Díaz y el secretario de Hacienda se llama Francisco Gil Díaz. Este señor estaba metido en los múltiples negocios de Oceanografía y en las múltiples tranzas tras Pemex. Lo ubicaron en Estados Unidos y ya se les peló. Entonces alguien decía, pues no hay necesidad de hacer los túneles como los hizo el Chapo, si aquí se le pelan a la justicia a todos. Entonces, ¿para qué? Y algunos dicen ahora ya que el túnel de Chapo, pues ni siquiera fue por donde se escapó, que se escapó por otro lado. Bueno, ahí ya hay tantas leyendas sobre esto que ya no sabemos. Entonces, que se transparenten qué están haciendo aquí y allá los diferentes profesores, en dónde están, qué clases dan, cuánto ganan, todo eso. Yo creo que sería un inicio maravilloso. Pero esperamos, yo espero también que esto no traiga una confrontación terrible en Oaxaca, porque también ya las cosas no están para que se prendan más lumbres de las que ya tenemos. Tenemos lumbres económicas, lumbres delincuenciales, lumbres de fugados, étnicas, de carestía, y ahora una más, pues la cosa se pone terrible. Y ya para concluir, ahora sí, como el YEPO siente que le está llegando la lumbre, hace poco le mandó un mensaje no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino a todos los partidos. Pues sí, queremos hacer alianza con los partidos. Ellos habían dicho, recordemos aquí lo dijimos, que no quería hacer nada López Obrador, que lo habían rechazado, que no lo aceptaban. Pues ahora ya dieron marcha atrás y dicen, No, pues ahora sí, los que nos quieran apoyar, entren al apoyo, porque así es el ser humano, cuando se siente muy fuerte y potente, pues, y cuando se siente más débil, dice, no, pues, lo que sea. Y quizás aquí puede llegar a ser que, pues sí, muchos, incluso de la gente, se presenten el día 24 a trabajar, no queriendo, pero viendo en riesgo su plaza, su salario y todo esto. Y ahí veremos quizás tendrán que hacer otra estrategia, señores de la gente, si no ven que jalan con ellos todos los que esperaban. En fin, dentro de 10 días, un poco después, porque saldrá el programa, ya hablaremos de este asunto nuevamente, qué pasó en Oaxaca con la gente, la YEPO y estos cambios, don Froilán. No obstante todo este dramatismo político-económico, se ha divulgado una noticia que es gratificante, pues la Policía Federal, con su división de gendarmería, inició con más de 1,000 elementos trabajos de remozamiento en escuelas primarias y secundarias del estado de Oaxaca, con el objetivo de que la infraestructura educativa esté lista para el inicio del ciclo escolar. De suerte que es pues una buena ocupación, un buen trabajo. Sí, que los policías se pongan a hacer también algo. Sí. ¿No? Y otra nota, la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca dice que iniciará un proceso jurídico contra quienes, sin tener ninguna relación laboral con el YEPO, recibían presuntamente un salario en esta dependencia. Pues más le vale. Y todo este mitote da pie para que oigamos una obra del licenciado Cruz Mejía, que es compañero nuestro, maestro, claro, que se llama Se robaron la campana. Se robaron la campana, la campana de la escuela, de la escuela de la Noria, para ponerla en un templo, se robaron la campana. La campana está en silencio, ya no se escucha como antes, como cuando repicaba, llamando a los estudiantes, ya no suena la campana. Se le puso a Juan Padilla que aquí debe haber iglesia, allá anduvo con la necia, y él mismo hizo su capilla, pero calaron muy mal, que se castigue y les duela, si un hit roban a la escuela, es delito federal. Se robaron la campana de la escuela de la Noria, se robaron la campana. Ojalá la devuelvan. Cuando menos. Cuando menos la campana. Sí. Bueno, el juego político que tardó 50 años en fundarse, en reconocerse, en instaurarse, en las relaciones políticas, diplomáticas, turísticas, entre los Estados Unidos y la de veras hermana República de Cuba. Y ante esta novedad histórica política, ya se habla de que llegarán ferries, cruceros y más aerolíneas a Cuba. Y se dice que se preparan los cubanos para una avalancha de visitantes estadounidenses con proyectos para ampliar puertos, aeropuertos y plazas hoteleras. Bueno, como no hay infraestructura, ahora la preocupación es si habrá posibilidades de que se soporte este afán renovador. Barack Obama abrió el camino a flexibilizar las restricciones a los viajes y prontamente 88.900 estadounidenses llegaron a Cuba, 54% más que en 2014, y calculan que eso podría ampliarse aún más a final de año. De suerte que estas alteraciones en un pasado de medio siglo han sido verdaderamente transformadas por este cambio y por el apetito, el gusto de norteamericanos, que se cree que puedan llegar hasta un 70%, porque en el último trimestre es temporada alta en la isla, y los ferries de Florida a Cuba se cree que empezarán a operar en septiembre, porque ya hay 6 compañías que han obtenido las licencias de Estados Unidos. Yo aquí voy a recordar lo que ya he conversado con mi amigo Jorge en torno a aquello del papá que se encuentra con su hijo y lo encuentra haciendo la tarea y le pregunta que qué está haciendo. Pues que está estudiando la dialéctica, pero que no entiende el niño qué es eso de la dialéctica. Entonces el papá le dice, mira, es como Cuba. ¿Cuba qué era? Un país capitalista. Uh-huh. ¿Y ahora qué es? Un país socialista por la dialéctica. ¿Y luego qué vendrá? Por la dialéctica. ¿Y entonces cómo será Cuba? Entonces le pregunta el chico y el papá dice, como antes. Y estos auguros pues dan a qué pensar, porque pareciera que esta casi invasión que ha traído problemas y algunos beneficios, como lo que se acostumbraba en Cuba, donde casas privadas particulares permitían dormir a visitantes. Esto seguramente va a tener magnitud, así que Cuba va a ser, como dijo el Gracejo, como antes, Jorge. Sí, ya estaba siendo, y ahora con las reformas de Raúl va adelante, y ya con estas relaciones será así. Lo más asombroso es que Fidel Castro cumplió 89 años. Y estuvieron cerca de él Evo Morales y Nicolás Maduro. Y por ahí un periodista europeo sacó una conversación de hace años con Fidel Castro. Y hace muchos años le decía Fidel a este periodista que tendrían ellos relaciones con Estados Unidos cuando hubiera un papa latinoamericano y un presidente estadounidense afroamericano. Y se cumplió, parece que es un vaticinio. Sí, sorprendente. El señor Fidel Castro es adivino, sí, ¿no? Sí. Y a pesar de sus 89 años, pues todavía anda ahí. Tanto así que dijo, Estados Unidos debe millonarias indemnizaciones a Cuba por el famosísimo, costosísimo y terrible bloqueo que ha traído pues mayores males a Cuba. Ahora ya está la total apertura. El embajador Jeffrey de Laurentiis hoy hará una recepción gigantesca en la embajada de Estados Unidos en el Country Club, como en los viejos tiempos antes de la revolución de los barbudos, y vienen una serie de negocios no solamente estadounidenses, sino hasta mexicanos, porque ya están anotados muchas compañías mexicanas de las grandotas, el señor Slim entre ellos, el señor de Cemex, etcétera. Por lo tanto, Cuba tendrá un nuevo rostro, habrá que ir a verlo. Ya vimos el rostro, yo no vi el rostro del capitalismo, pero vi el rostro del socialismo varias veces. Habrá que ver cuál es este nuevo rostro, si es un rostro parecido al de China en muchos sentidos, o es un rostro más amable, porque el de China es muy bello en unas cosas, pero muy occidental en otras. Cambios de la historia, giros de la historia, vueltas. Pero en fin, como de costumbre, pues tenemos ilusiones y gustos y algunas luchas para que, en verdad, los pueblos, las personas, tengan mejores condiciones. Logren buenas razones y muchos amores. Lo aclaman por donde quiera, su bandera tiene ya, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, se espera que con el tiempo fama sea grande más, por franco, bueno y atento, su bandera tiene ya, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera. Todos estamos de acuerdo, tu bandera tienes ya, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera, el Queenie tiene bandera. Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Heréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laurelena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.